No sé, la llamo porque seguramente alguna urgencia tiene, porque ella siempre tiene alguna urgencia. Está como electrificada. Sí, tiene la cara de velocidad. ¿Viste la cara de velocidad en las películas cuando aparece un tipito andando en una especie de cohete? Bueno, ella tiene cara de velocidad porque enfrenta la vida con esa velocidad. Entonces hay que... Ay, ya desde lejos se dice, está apurada. Nora Rabinovich, ¿cómo te va? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, todo bien. De hecho, justo todo con bien. Respecto a lo que decís, la otra vez me sí. escuché el programa, no sé si el último, el anteúltimo lo tuve que escuchar grabado, no lo pude escuchar en el momento que salió, sí. lo escuché y cuando me escuché a mí, dije, ¿quién es esa loca de que habla a esa velocidad? No. Por favor, dígame que no soy yo. No, no, bueno, pero es una característica, no modifique nada, no toque nada ahí. Usted siga así que está todo bárbaro. Bueno, y que se agilice la mente del oyente. Claro, porque sabés que sos vos un ejercicio. Yo podría hacer, ¿viste esos concursos que hay en las en norteamericanos, en las películas de deletreo, que ellos sí. tienen como concursos de deletrear rápido palabras? Yo creo que sería, sí. en ese sentido, esos concursos no, pero, de velocidad sería muy entonces, buena. No he visto cosa más al pedo que esos concursos. Porque son al pedo, de verdad son al pedo. ¿Qué significa esa velocidad para deletrear, por ejemplo? ¿Qué es eso? Bueno, bueno, contame, ¿en qué andás? Bueno, hoy vine con algo que es recomendación de libros. Ah, bueno, sí, ok. Y por ahí hagamos otro más, a medida que vamos cerrando el año, donde sí, algunos libros que arman mundos, que me gustan mucho, sí. y que me parece que el que escucha lo puede ir anotando, le puede interesar. Hoy vine con cuatro que son de provincia, lecturas de provincia. ¿Qué sería lectura de provincia? Que no son de acá. Tengo dos de Córdoba, sí. uno de Entre Ríos y otro de Santa Fe. Pero eso es porque los autores son de ahí. Son de ahí, pero no necesariamente la temática del libro. No, igualmente, no, pero sí. Digamos. No, pero sí, ok. No, pero sí, no sus mundos no son mundos urbanos, los que voy a contar ahora. Sí. Son cuatro, en total son muy distintos sí. entre sí, sí. Pero son los cuatro de una escritura exquisita y súper súper atractivos. El primero que pensé se llama El viaje inútil, sí. es un libro de una chica cordobesa, una escritora cordobesa, que se llama Camila Sosa Villada, y de hecho está en clave totalmente autobiográfica, es un libro muy pequeñito este, y ella en un momento pasa por Los Sauces, Quique, que está ahí entre San Marcos Sierra y Cruz sí. del Eje, ¿no? Sí, sí, acá, está a 5 o 6 kilómetros. Exacto, ella lo menciona y dice que ahí vivió un par de años. Ah, mira. También menciona Córdoba Capital, etcétera, sí. pero como es autobiográfico, hace el camino un poco el que ella fue transitando. Está bien, ¿y cuál es el interés fundamental? El interés fundamental es que ella va contando su vida desde su infancia y ella es una autora trans. Y se empieza a contar en la infancia, empieza a contar los momentos en que empieza a travestirse. Ah, ok. Toca temas tangencialmente en este libro, toca el tema de la prostitución. Sí. Y después, igualmente, hay un libro posterior que salió este año, ya en una editorial, este libro que se llama El viaje inútil, sí. es editorial Documenta. Es una editorial también cordobesa, sí. de una hechura increíble, es ajá. una exquisitez. Ajá. O sea, el libro objeto es una exquisitez. Okay. Ella, Camila Sosa Villada, después el tema de la prostitución ya lo va a tocar más concretamente en el último libro que es este año, que se llama Las Malas, y que salió ya por Tusquets. Ah. ¿Sí? Ajá. Okay. El viaje inútil toca el tema, cuenta cómo empieza a travestirse, ella también es dramaturga, Quique, sí. entonces habla de los comienzos en el teatro ajá. que tiene y empieza y cómo va ese cruce que va haciendo entre teatro y literatura, porque sí. ella empieza a escribir sus propios textos. Ah, okay. Sobre todo este librito lo que va contando es el vínculo con su madre, con su padre, por supuesto, y del encuentro y del rescate que significó para ella la escritura y la lectura. Bien. Bien. Escribe de manera muy poética, es muy precisa, sí. es muy clara. Mm. y desde una tristeza, Quique, el texto, increíble. Sin caer en golpes bajos, sí. Sin ser un melodrama, para nada. Es como si ese dejo de tristeza que atraviesa, que ella tiene en su propia historia, atravesara el libro y le llega a uno. Es decir, es para leer un día en que uno está exultante y baja y bajar un poco los decibeles. Exacto. Sí, entristecete exacto. un poco, bolú. Exacto. Exactamente. Es un libro muy hermoso, lo recomiendo muchísimo, la verdad. El viaje inútil. El viaje inútil, Camila Sosa Villada. Bien. Es una placa joven, debe tener 38, 39 años. ¿Qué más? El que sigue también es cordobés, quizás lo oíste hablar, no lo sé, se llama Federico Falco. Es un autor que tiene varios libros en su haber, tiene varios libros de cuentos, es cordobés. Sí. Este libro en particular se llama Un cementerio perfecto. Ajá. Es un libro de cuentos, y de cuentos largos, porque en total son 5 cuentos. Ah, ok. Y es de Editorial Eterna Cadencia. Uh-huh. Son cuentos fuera de las ciudades, que es lo que vos un poco me preguntabas. Sí. Es loco, porque vos me preguntaste eso y yo pensé, bueno, si bien ninguno de estos 4 libros... Bueno, algunos sí, son intencionalmente en lugares rurales. Sí. La realidad es que no escriben sobre ciudades. Claro, o sea, claro. La verdad es que no escriben sobre ciudades. Okay. Estos cuentos justamente transcurren fuera de las ciudades. Son lugares, no están precisados cuáles son. Así como lo de Camila Sosa Villada, te pude decir, bueno, menciona la ciudad de Córdoba, menciona San Marcos. Acá son lugares como imprecisos de la naturaleza. Son lugares rurales, pero lugares medio imprecisos que están enmarcados dentro de un mundo que uno, al lector, le resulta conocido sin llegar Eso a saber muy bien de qué se trata. Sí, ok. No es necesario que especifique un sitio. No, porque es todo, toca el punto apenas de lo raro, si se quiere. Okay. Sin llegar a ser demasiado extraño, toca puntos de rareza los cuentos. Sí. Esto, yo te voy a mencionar 2 cuentos solamente de este libro, que son para mí los más hermosos. Uno es La actividad forestal, que cuenta concretamente, digamos, cuenta cómo un padre y su hija van en la búsqueda de un hombre para que se case con ella, para que los dos puedan ir a vivirse con este hombre, porque la cabaña donde ellos viven, que está entre pinares y montañas, está a punto de ser barrida por los leñadores que ya están ahí deforestando. Ok, ok. Entonces ellos no necesitan protección. Sí, y necesitan ubicación. Este es un lugar donde ir a vivir. Claro. Y deciden ir a ofrecer, el padre decide ir a ofrecer a su hija, y la hija decide ofrecerse también. Digamos, está como todo muy normalizado. Sí, sí, okay. En una entrevista yo había leído que ese es un cuento difícil, pero es un cuento, había leído que empezó a escribirlo en el 2005 y lo pudo redondear, Quique, en el 2015. Claro, no le encontraba la vuelta del todo. No, y eso habla también de que no hay tiempo para la escritura, sí, ¿eh? Ajá. Cuando yo lo había leído, dije, apa, estamos hablando de un cuento nada más. Él sí. lo empieza que en 2005 no le encuentra la vuelta, y recién en 2015, en Colombia, en un cultivo de flores, le encuentra la vuelta. Sí. El otro cuento se llama Silvi y la noche oscura, también transcurre en un lugar rural, y se trata de una chica, es muy jovencita, que se enamora muy locamente de uno de los dos jóvenes mormones que llegan al pueblo para evangelizar. Sí. Camisa de manga corta y corbata negra. Ay, exacto. Y rubiecitos, rubiecitos, nunca un negro. Se ve que te ha cruzado con más de uno, exactamente. Este cuenta eso, cuenta todo de una manera, lo mismo que el resto de los cuentos, todo se cuenta como de una manera medio aparentemente naif. De hecho, dice que él, el chico del cual ella se enamora, usa Axe, y que ella, ese olor del Axe la vuelve loca. Todo es aparentemente naif, como que si lo que se estuviera contando fuera más una anécdota que un cuento. Okay. Pero en eso naif, de pronto y al mismo tiempo en un pase muy muy armonioso, se empieza a volver medio sordio, medio angustiante. Eso pasa con todos los cuentos. Okay. Ese pase de lo naif a lo angustiante es increíble, es un trabajo, es muy atractivo. El título del libro se llama Un cementerio perfecto. Editorial Eterna Cadencia. Eterna Cadencia. Son cuentos. Bueno, seguime porque si no nos vamos al mediodía. Sí, no, dale. Y tengo dos más. Voy dale, rápido. Dale. Unas vacas de Belén Cigot. Sí. Que es de la Editorial Municipal de Rosario. Ajá. Y es entrerriana. Sí. Es una novela muy chiquita también y cuenta la vida de una comunidad rural, donde se empiezan a encontrar vacas mutiladas. Ah, mira. Sí. La historia no necesariamente va a seguir por ese lado, sí, sino que es como la excusa que le sirve para mostrar a estos personajes de la comunidad rural. Okay. Empiezan a aparecer un sinfín de personajes que uno en un momento se empieza a dar cuenta que tampoco es importante identificar quién es quién. Claro, la mutilación de las vacas pasa a un segundo plano porque le sirve de excusa. Eso, le sirve de excusa para ver cómo se arma esta comunidad con estos personajes que él dice, el otro escucha, el otro aparece, qué bueno, el de más qué allá bueno, le dijeron, esta cosa bien de lugar chico. Ajá. Que empieza a armar con todos estos personajes que intervienen de esta comunidad. Sí. Y un poco, la novela es espectacular, ella también es una flaca relativamente joven, y esto me hizo pensar esta cosa de los personajes que arman, que más que contarse una historia en concreto, es la sumatoria de estos personajes con sus propios relatos que van armando la historia general. Eso. Me hizo acordar de Glosa, que es una novela buenísima de Saer, de Juan José Saer, que es un gran escritor santafesino, que ya murió hace muchos años. Sí. Glosa es una novela larga, a diferencia de todo el resto. Bueno, es una novela muy compleja en términos técnicos, digamos. Pero es una novela larga, de como de 300 páginas. Ajá. Pero que cuenta solamente 50 minutos de una caminata. Upa. Entre dos amigos que se cruzan por de casualidad. Sí. Y emprenden una caminata de unas manzanas por la ciudad, por esa pequeña ciudad. Y en la charla van surgiendo los temas. No, en la charla lo que ellos van a hablar, van a empezar a hablar, es acerca de una fiesta de cumpleaños de un poeta. Ajá. Que pasó hacía pocos días atrás, pero es que una fiesta a la que ninguno de los dos los invitaron. Ellos van a empezar a armar esa historia, esa fiesta, acerca de las versiones. Ah, okay. Por eso lo vinculé un poco con vacas y estos personajes de pueblo del va que me dice que el otro escucha. Eso es. Ellos arman toda esta fiesta de cumpleaños acerca de versiones, de hipótesis conjeturales sobre lo que ocurrió ahí. ¿Quiénes asistieron? ¿Qué pasó con cada uno? ¿Qué dijo cada uno? También todo parece muy, muy liviano y todo en un clima muy ameno. Pero en ese clima ameno se van entrelazando el pasado de estos personajes, se cuenta el pasado de estos personajes y la historia también hace un salto hacia el futuro de estos personajes. Qué bueno. La historia cuenta los años posteriores a este encuentro, qué es lo que pasó con cada uno de ellos, ahí la historia se vuelve más oscura, más difícil, pero todo aparentemente, también con una escritora muy atractiva, de estos dos caminando estas cuadras y hablando de una fiesta a la que ninguno de los dos fue. ¿Autor? Él es Saer, Juan José Saer. La novela se llama Glosa. Sí, ok. Y es de Sex Barral, la publicó. Sí. Esto me viene con estos cuatro porque a veces está bueno recomendar libros también. Que la literatura hable de... uno hablar de libros y que los libros dialoguen entre sí también. Okay. Como cuando uno lee algo te hace acordar a otra cosa, te hace pensar en, etcétera. ¿Te hace falta otro más o no? No, ya estamos. Yo ya estoy con estos, son los cuatro. Bueno, nena. ¿Te parece? Sí. Vamos juntando lecturas. Dale, sí, me gusta. Para, no todo está acá en, no todos son autores de acá de Buenos Aires, ni mucho. No, menos. Y no todo es ir a una librería y preguntarle al librero qué leer. También podés escuchar otras voces, ir a la librería en busca de. En busca de. Eso es. Aparte hay un montón de libros hoy en día, con esto de que hablamos siempre de las editoriales más chicas, hay un montón de libros que eso es interesante, que requieren la búsqueda. Porque como no son libros que estén en todas las vidrieras, porque no son de grandes editoriales, requiere un trabajo por parte del lector, que es, bueno, ahora yo escuché que Nora dijo de este libro, del viaje inútil, bueno, lo voy a buscar en Mercado Libre, lo busco a la editorial, le pregunto dónde lo distribuye. Repasame los cuatro libros. Entonces, uno es El viaje inútil, de Ediciones Documenta, es una edición cordobesa. Sí. El otro es Un cementerio perfecto, de Federico Falco, que es de Ediciones Eterna Cadencia. El otro es Vacas, de Belén Cigot, de la Editorial Municipal de Rosario. Eso es. Una novela corta. Sí. Y el último es Glosa, de Saer. Listo. Que editó Sex Barral. Gracias, nenita. No, gracias a vos, Quique. Te mando abrazo grandote. Bueno, chao, cuídate mucho. Vos también, un abrazo enorme. Chao, chao, chao. La escuchaste a Nora Rabinovich aquí en El Desconcierto.